Ve y dile que no es fácil, que ella no lo amas, que duermes en su cama, pero no estás con él. Que cuando te besa, cuando no quiere amarte, ya no sientes lo mismo, no sientes nada por él. Dile que los años le han cobrado ahora todos sus engaños, todas sus mentiras. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que nunca quiso darte, que te sentías sola, que él solo te buscaba para hacerte el amor y después ignorarte. Dile que perdone, algún día te olvido, pero que conmigo tú aprendiste a amar. Dile que una noche de ausencia y de frío tú me conociste, dile la verdad. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que nunca quiso darte, que te sentías sola, que él solo te buscaba para hacerte el amor y después ignorarte. Cuéntale que lo amaste, que él es un hombre bueno, pero que se olvidó cómo hacerte feliz. Que fueron muchas noches extrañando sus besos y él en otra cama se burlaba de ti. Dile que esperaste mucho, mucho tiempo, pero que otros besos te hicieron sentir. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que nunca quiso darte, que te sentía sola, que él solo te buscaba para hacerte el amor y después ignorarte. Dile que perdone, algún día te olvido, pero que conmigo tú aprendiste a amar. Dile que una noche de ausencia y de frío tú me conociste, dile la verdad. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que nunca quiso darte, que te sentías sola, que él solo te buscaba para hacerte el amor y después ignorarte. Que te sentías sola, que él solo te buscaba para después ignorar.